En el capítulo de ayer hablábamos de la situación de los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y cómo toda la evolución de la construcción y la evolución del aumento de los alquileres había impactado, y los alquileres más caros, el salario alcanzaba menos, las condiciones más complicadas, habíamos dado a llamar la década alquilada. Hoy, justamente, ¿por qué era esto? Como excusa era que se ponía en sociedad un proyecto del Frente Progresista Popular que presentaron hoy María Elena Nadeo y Aníbal Ibarra, diputados porteños, que lo presentaron en la sede porteña de SUTEBA, con los gremialistas Beto Pianelli de Subterráneos, Eduardo López de Docentes, el legislador por Santa Cruz Osvaldo López, que es autor de una iniciativa bastante parecida a la porteña, y también tenía que ver, que estaba dando vueltas por ahí también, Carlos Heller. La cuestión con esto, bueno, entonces es realmente qué se puede hacer y cuál es la intención de avanzar. Ayer dábamos vueltas sobre cuáles eran las problemáticas, y también habíamos dicho cuáles eran las propuestas, las soluciones. En general, cómo era esto. Entonces, bueno, que se hizo hoy, se presentó este proyecto, pero no es que se presentó por primera vez, sino que es un proyecto que se presentó en el 2012 en la legislatura, se le dio muy poca bola, tuvo poca difusión, porque obviamente esto toca intereses bastante fuertes, y ahora la intención de este grupo de legisladores de porteños es ponerlo en la agenda, tratar de que tenga difusión, tratar de que tenga un apoyo para poder llevarlo a la legislatura y que se debata, porque obviamente, como hablamos miles de veces, si los temas estos no tienen militancia, no tienen una presión desde algún lado, esto queda cajoneado, uh-huh. Obviamente. Entonces, en principio, hablamos con el diputado Aníbal Ibarra, que nos comentó más o menos cuál es el objetivo para al que apunta este... Me trabé, de nuevo. Proyecto. No, decilo vos porque yo estoy mal. Chao, me voy. Aníbal Ibarra. El proyecto de regulación de alquileres para la ciudad tiene por objeto equilibrar una balanza que hoy pone en posición dominante al propietario y en situación perjudicial a aquel que va a alquilar. ¿En qué se manifiesta esta situación desventajosa? En que todos los condicionamientos que se ponen desde la comisión para la inmobiliaria a cargo del inquilino, desde le transfieren el ABL, que es del propietario, pues tiene que ver con la propiedad, bueno, acá pague el inquilino. Desde los meses de depósito, que genera todo un costo más la garantía que a veces tiene que comprar, que mucha gente hasta tiene que ir a pedir un crédito para ingresar para ser inquilino. ¿Qué intenta este proyecto de ley? Bueno, a ver, que la comisión de la inmobiliaria se equilibre por partes iguales entre el propietario y quien va a alquilar. Que el depósito no sea más de un mes, que además pueda imputarse al último mes de locación, que esto no ocurre nunca, entonces la gente paga el último mes, tiene ese depósito y después no lo puede cobrar, tardan meses y meses en devolvérselo, etcétera. Que el contrato sea por 3 años y no por 2, porque esto le da más estabilidad, en definitiva, a aquel que va a alquilar. Y finalmente, hoy hay en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente un 24% de viviendas ociosas, que son estas viviendas ociosas, que no están ocupadas por el propietario, pero tampoco alquiladas. Bueno, esto es un derecho de cada uno de invertir, de bueno, especular en buen sentido, a ver si sube la propiedad, pero también el derecho del Estado existe de decirle, señora, mire, si usted no lo pone en alquilar, bueno, yo le cobro más impuestos. ¿Por qué? Porque yo quiero que haya más ofertas para que más gente acceda y de esta manera bajen los precios. Escuchábamos a Aníbal Ibarra, que repasaba algunos de los puntos centrales del proyecto que se intenta ahora llevar adelante en la legislatura porteña, que recordemos tiene otros proyectos en otras provincias, tiene una referencia también en Tierra del Fuego, que quieren avanzar en el mismo sentido. Como decía, algunas de las cosas principales, él hablaba de los 3 años para la vivienda, pero también otras cosas que no mencionó, por ejemplo, el precio del alquiler, que no puede superar el 0,7% del valor inmobiliario de referencia. ¿Qué es el valor inmobiliario de referencia? Se obtiene generando un resultado, un trabajo técnico que considera el valor de referencia del terreno en cuanto a la evaluación del barrio, la zona, de los edificios por sus destinos constructivos, características y materiales, y el potencial de edificabilidad dependiendo de la superficie. O sea, es todo un trabajo técnico a partir de esto no podría ser solamente el 0,7%, que es también el valor que se usa para definir el ABL y otras cuestiones, de ahí es conocido. Se crea también el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y un régimen de protección de los inquilinos. En garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el locatario, la parte locadora puede exigir el depósito de una suma equivalente a un mes de alquiler. Esto dice textualmente la ley. O sea, es solamente un mes te pueden exigir y se tiene que reintegrar al final, si es que no pasó nada en el edificio, al valor final del alquiler. Obviamente no, tiene que ser el mismo valor real, no el mismo valor nominal que se dio al principio. También se crea el fondo para locaciones urbanas destinadas a vivienda única, que qué es lo que va a hacer, va a dar subsidios hasta el 50% del contrato de locación por única vez a los locatarios que vayan a alquilar un inmueble por primera vez destinado a vivienda única por un plazo de un año con hijos y sus ingresos no sean mayores a un promedio mensual de 3 salarios mínimos vitales y móviles. Digamos que si vos vivías todavía con tus viejos, tenés hijos y no te alcanza para alquilarte algo, por un año te subsidiarían la mitad del alquiler. Exactamente. Es una buena apoyo. Es un apoyo bastante importante. También lo que busca este proyecto sería integrar al Ministerio de Desarrollo Social para subsidiar a los grupos familiares desalojados, o sea, que por alguna razón son desalojados de donde estaban viviendo y que carecen para medios económicos para resolver su situación habitacional. Y como también mencionaba Aníbal Ibarra, un tributo especial para aquellos que tengan un departamento vacío, que sería exactamente los que estén deshabitados por el plazo de un año, deberían abonar el triple de importe que deben tributar. O sea, si vos lo tenés desocupado un año en un departamento, al final deberías pagar el triple. O sea, por tres sería un costo bastante. ¿De qué impuesto sería? ¿De ABL? ABL. Claro, exactamente. Bien. Sí, es interesante. Bueno, entonces, ¿esto qué genera? Genera, obviamente, no es un tema menor porque genera toque intereses, sobre todo con los que generan mucha renta por departamentos. Y eso también es un debate bastante grande porque está aquel que tiene una renta porque tiene un solo departamento extra además de la vivienda única y están los que tienen 15 departamentos repartidos. No, pero si lo tiene alquilado, si lo tiene alquilado no le va a generar ningún perjuicio, digamos. Es el debate ahí está en el 0,7% del valor que podría ser el tope del alquiler. Entonces, ¿cuánto podría ser, etcétera? No estoy poniéndome del lado de ninguno de los dos, sino que estoy adelantando lo que probablemente sea lo que se plantee. Y después también, viendo, haciendo un poco de archivo, el jueves 5 de abril del 2012, hablando esta semana de tanto de las editoriales del Diario de la Nación, una editorial bastante simpática sobre el proyecto, cuando se había presentado el proyecto de Tierra del Fuego, que él decía que los nazis también habían intentado regular los alquileres. Pero decía, muchas veces la memoria de los argentinos no es directamente proporcional a las traumáticas experiencias vividas en materia económica. Una prueba de esto es un desafortunado proyecto de ley presentado por dos senadores de Tierra del Fuego para regular el mercado de alquileres, que pretende avanzar peligrosamente sobre el derecho de propiedad. Ahí también es una posición bastante clara de lo que va a ser las objeciones, la oposición a este proyecto. Igual obviamente, no se entiende por qué dicen que va en contra del derecho de propiedad. En todo caso, va en contra del derecho de mantener ociosa tu propiedad, claro. Cosa que es muy razonable. Si vos también, digo, a nivel, para llevarlo a otra cosa, si vos sos dueño de 1000 hectáreas en la pampa húmeda y decidís libremente no sembrarlas, te van a romper el culo con los impuestos, claro. O sea, porque ya existe, digamos, en otros rubros, lo mismo pasa con capacidad industrial. Si vos tenés capacidad industrial instalada y no la aprovechás por debajo de un porcentaje, también te suben los impuestos. Es una cuestión básica para evitar que haya, digamos, recursos ociosos dando vueltas por la vida. Eso por un punto, y por el otro le está poniendo un límite a la renta que pueden generar. Genial, sí. Con esto, y esta columna la cierran, obviamente no firmada. Quienes gobiernan quizá deberían mirar lo que está haciendo el gobierno uruguayo de José Mujica, que ha promovido una verdadera política de Estado para incentivar con desgrabación. El típico cuestión de mirar para afuera, cuando en realidad esto lo que está haciendo es beneficiar a una mayoría y ponerle quizás cierto límite a la especulación de una minoría con la posibilidad de tener muchos departamentos y generar una renta. Y después, para terminar esta columna, quería volver a leer una cuestión de nuestra revista de cabecera, si me permiten. ¿Cuál Nanto, es la de cabecera esta semana? Porque la semana pasada era la gente, después venís con la pronto. Algún argentino más o menos sensato se le va a ocurrir viajar un jueves con 52.500 pesos en el bolsillo, con los riesgos que hoy implica en una orilla y la otra, perder un día de trabajo, lograr comprar un precio razonable en tres casas de cambio de la City Montevideana y después lograr venderlos aquí al día siguiente en una cueva también a precio esperado. Todo esto para ganar entre 1.500 y 2.000 pesos, y eso si es que nada falla, porque puede fallar, como decía tu Sam, y ahí sí terminaríamos convertidos definitivamente en unos nabos.